La marihuana puede ayudar a frenar el desarrollo del cáncer. Científicos. Página web del Informador, www.informador.com.mx, el 9 de abril de 2015. Científicos israelíes han descubierto que la cannabis puede ayudar a frenar el crecimiento de algunos tumores cancerígenos, según los resultados preliminares de una investigación que se realiza en el Instituto Technion de la ciudad de Haifa. Conocida ya por sus efectos paliativos en este tipo de enfermedad, los investigadores del Technion han decidido dar un paso adelante y estudiar si esta planta en todas sus variantes puede ser también empleada como medio de lucha activa, informó hoy el diario Haaretz. Los resultados preliminares muestran buenas posibilidades de su efectividad con tumores cerebrales y el cáncer de mama, aunque los científicos siguen investigando con otros tipos. La investigación, que comenzó hace un año y está dirigida por el profesor Dedi Meiri de la Facultad de Biología, se centra en el citoesqueleto y los procesos de división celular, tanto en las células sanas como en las cancerígenas. En una investigación que hice en Toronto, busqué todo tipo de materiales que afectan a la estructura de la célula, dice el investigador, cuyo equipo ha conseguido que unas células cancerígenas en el cerebro se autodestruyan con la ayuda de uno de los componentes activos de la planta. Se trata de un proceso que, conocido con el nombre de apoptosis, ya había sido investigado con éxito por científicos españoles, y ahora Mary trata de descifrar cómo se produce exactamente y por qué la célula cancerígena consigue eludirlo y reproducirse. Su investigación preliminar concluye que el cannabis logra activar este mecanismo de autodestrucción. El cannabis logró, por lo visto, activarlo, pero no sabemos cómo. Pero hemos logrado también un proceso igual con el cáncer de mama, apunta. Aún así, el investigador optó por la prudencia y afirma que aún es temprano sacar conclusiones sobre los efectos del cannabis en este tipo de enfermedad, porque se trata de un campo, dice, que es relativamente nuevo y requiere aún de mucha investigación.